Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como cada viernes llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina, la FM 103.6. Como saben, una emisora de la agrupación cultural San Sebastián. Y como cada viernes, con ganas de pasar dos horitas alrededor de, espero, buena música también para ustedes. Hoy abriremos con el trompetista Randy Brecker, que de nuevo reúne a la Brecker Brothers Band. Lógicamente es sin su hermano Michael, que fallecía hace unos años, pero... para grabar un nuevo disco y un nuevo DVD. Escucharemos unos cuantos temas de un buen guitarrista como es Matt Scofield, que en el 2007 nos dejó un buen disco que hoy, como digo, degustaremos algunos de sus temas. De Dinamarca, o desde Dinamarca, nos llega Mama Blues Joint. Tendremos un tiempo para el jazz étnico Aplayé Sisoko. El jovencito Quinn Sullivan también ha sacado nuevo disco en este 2013. Recordaremos un buen disco de los Flower Kings del año 2006, un tema largo de más de 20 minutos, concretamente 21 minutos y 21 segundos, pero de muy buen rock sinfónico. Rock sinfónico y progresivo. Y dejaremos para el final un gran tema que todos van a recordar de Booker T y de Steve Cropper. En fin, espero que se queden con nosotros las próximas dos horas y disfrutaremos juntos, seguro. Randy Brecker, que ha puesto de nuevo en forma la Brecker Brothers Band, así se llama el disco, Brecker Brothers Band Reunion, ha vuelto a contar con baterías como Mike Ster, Adam Roger, Mitt Stein o Dean Brown, perdón, baterías no, guitarras, lógicamente, bajistas como Will Lee o Chris Mindocchi, esta vez baterías así como Dave Weckl o Romney Holmes, y los teclados George Whitty, que también estuvo en sus tiempos ahí. Y para el saxo, pues difícil, no, imposible sustituir a su hermano, alguien que lo haga igual de bien, pero aparece gente tan importante como David Sambor, Ada Robati o Jim Compagnola. Randy Brecker, último disco. Perfectamente reconocibles las guitarras de Mike Stair y de Dean Brown en este tema. Este señor que suena ya, y vámonos un poquito al terreno del blues, es Matt Scofield, que en el 2007 nos dejaba este muy buen disco titulado Ear to the Ground, del que estamos escuchando este tema, Pack It Up. Matt Scofield en la guitarra y cantando, Johnny Henderson en el Hammond, en esta ocasión el C3, y el piano eléctrico Burlitzer y el clavinete. En la batería y en la percusión estaba Ivan Jenkins. Matt Scofield. Matt Scofield. Y vamos con el descubrimiento de la semana, en este caso en el terreno del blues. Se llaman Mama Blues Joints, desde Dinamarca. Están trabajando desde el 2002 y bueno, que yo conozca, este es su último disco, data del 2009, Blues in Many Colors. Ella se llama, la cantante y líder del grupo, Lene Stroyer. Mama Blues Join, el tema se llama Running Long on Fuel. You say your love of lies and your love of curse, but hey, what about mine? Habrá que seguir investigando acerca de este grupo danés. Bueno, el señorito, digo señorito porque tiene apenas 14 años, se llama Quinn Sullivan, de la mano de Buddy Guy, que hace unos años le invitaba a subir a su escenario donde él tocaba, y porque ya le hablaban de este muchachito que hacía muy buenas cosas, y efectivamente, su segundo disco que acaba de salir, Getting There, todos los temas compuestos por su batería Tom Hambright, que además es también el productor del disco. Repito, Quinn Sullivan, 14 años solamente. Bueno, su voz le delata indudablemente. In Colorado, spend many nights up in Sweet Home Chicago. Coast and all points in between. No, I ain't been everywhere. Lord knows I'm getting there. I'm coming to your town. Uh-huh. Austin, Texas too. But the people here tonight sure do love the blues. No, I ain't been everywhere, but I'm getting there. I ain't been everywhere, no, not yet, but I'm getting there. Here I come. Claro que por la voz podemos adivinar fácilmente que tiene pues esas edades, 14, 15 años. En realidad, como digo, 14. Sin embargo, tocando sí que parece un viejo bluesman, todo un maestro. Bueno, de nuevo el disco de Randy Brecker, esa nueva reunión de la Brecker Brothers y su hermano Michael Brecker, se me había olvidado. Y estaba pensando, mientras ponía el tema, que han pasado ya unos cuantos añitos, 6 años nada más y nada menos, desde que nos abandonó Michael Brecker. En fin, este tema se llama Estelina, Randy Brecker, con muchos y muy buenos músicos que han formado parte de la Brecker Brothers Band. Thank you. Bueno, en esta ocasión el saxo tenor era interpretado por Ada Robati. Bueno, otro de los descubrimientos de la semana, en esta ocasión música de jazz étnico. Es un músico de Senegal, se llama Ablaye Sissoko o Sissoko, la verdad es que no sé dónde se acentúa, pero tiene una voz maravillosa y es un intérprete de un instrumento que se llama la kora. Kora es el nombre de ese instrumento, que luego les daré unos datos acerca de ello. Pero para degustar este disco, o parte de él, que por cierto lleva por título genérico Messe Racine, editado pues hace muy poquito, el 12 de este mes de noviembre, estamos escuchando uno de los temas que lo compone, que se llama Cano en Bife. El músico senegalés Ablaye Sissoko. Canoye la barrandi, canoye sa sandiwo. Canoye. Son cotoni manive tamila, ni manconto sa manfo. Batandi Kano Mife Kano Yemo Balisino Kano Yemo Deundi Kano Mife Luminanta Mato Ninkano Benta Kano Mife Sunkutuni Mani Betambila Liman Canoye la barandi, canoye sasandi. Canoye, son cotonima, ni betamila, ni manconto samafu. La verdad es que es muy relajante, al menos a mí me lo parece. Este es otro de los temas de ese disco, Messe Racine, recién editado. Se titula Mon Frère y se lo dedica a su hermano Sadio, que por cierto toca la percusión con él en el disco. Ablaye Sissoko. Thank you. la cora, ese instrumento que estamos escuchando tocado por Ablayes y Sokó, que viene a ser algo así como una especie de arpa, como nosotros la conocemos aquí, un arpa mandinga, originaria o se toca en Senegal, Malí, Gambia, Guinea, Sierra Leona, etcétera, ¿no? Tiene 21 cuerdas que van desde el puente de esa, de una caja al estilo de una guitarra, pero totalmente redonda y con más ancho de caja, y va encordada a lo largo de todo el mástil. Y la verdad es que tiene un sonido muy, pero que muy bonito. Esto es otro de los temas del nuevo disco de Ablayes y Sokó, se llama Nanfule. Thank you. Y dejamos en Senegal a Abdiale Sisoko y nos vamos a dar una vueltita por Indonesia. Ahí encontramos al guitarrista y compositor Dewa Butsana, ya puestos a escuchar música y a ponernos exóticos, pues a Indonesia. Dewa Butsana, que se rodea con gente tan importante como Larry Golding, Bob Minzer, Jimmy Johnson o Peter Erskine, para ofrecernos este Joker Kanjagar, que creo que se pueda pronunciar así, si no, al menos se lee así, un disco que acaba de editar en este 2013. Un guitarrista muy conocido allí en Indonesia, un hombre de 50 años ya, pero que se ve que tiene muy buenos mimbres. Vamos a escuchar dos temas de este hombre, Dewa Butsana, para terminar la primera parte del programa de hoy. Thank you. preciosa balada, escrita como todos los 8 temas que componen este disco, todos compuestos por Dewa Bhatchana. Vamos a terminar con este Guru Mandala, no sin antes recordarles que vamos a tener pues aproximadamente 5 minutitos de publicidad y volvemos de inmediato para seguir con la segunda parte de Jazz, Rock and Blues. Dewa Bhatchana acompañado de gente tan importante como Larry Golding en el teclado, en los saxos Bob Minzer, en el bajo Jimmy Johnson y en la batería Peter Erskine. Thank you. Estás escuchando Radio Tejina, FM 103.6, emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. ¡Hey! En Tejina hay un lugar donde podrás disfrutar de las mejores papas locas, hamburguesas, croissants, sándwich. ¿Que no te lo crees? Cafetería Los Corazones. Ven y disfruta de un ambiente inmejorable al tiempo que degustas nuestros bocadillos, hamburguesas, croissants, tabla de embutidos, zumos y batidos naturales. Cafetería Los Corazones. Estamos en calle José Rodríguez Amador en Tejina. Nuestro teléfono es el 922-54-2901. Cafetería Los Corazones. ¿Nos has visitado ya? En Comercial La Estación de Tejina y Dosenta Coronte encontrará más de 3.000 cortinas diferentes para toda la casa. Comercial La Estación de Tacoronte y Tejina. Muebles, colchones, alfombras, colchas y mucho más para toda la casa. Comercial La Estación le recuerda que tomamos medidas gratis, damos presupuestos gratis e instalamos gratis. ¡Sí! ¡Como lo oye! ¡Gratis! En Comercial La Estación, de Tacoronte y Tejina. ¡Ey! Estaba pensando en irme de viaje, pero no sé cómo hacerlo. ¿A dónde ir? ¿Qué visitar? ¿Qué ver? ViajesLurifly.com. ¿ViajesLurifly.com? ¿Qué es? ¿Una web? Es mucho más que eso. En ella no solo podrás encontrar sus ofertas, sino que también disponen de venta online. Además, son especialistas en cruceros con punto base en Tenerife. Vuelos, barcos, paquetes combinados, tarifas especiales para grupos, viajes paralelos al Inserso y muchas cosas más. ¿Y además de esa web, tiene más formas de contacto? Claro que sí. Y aquí, en Tejina. Apunta, apunta. 922-54-1706 y 606-324-445. O encuéntralos en calle Felipe del Castillo 9B9, en horario de 8:30 a 3:00 p.m. ViajesLurifly.com, tu empresa online. Visita la ferretería Hermanos González Díaz, donde podrás encontrar todo tipo de materiales de construcción, maderas, pisos, baños, electrodomésticos, pinturas y cualquier material de ferretería en general. Ahora con ofertas especiales en paneles de sándwich para techos. Estamos en calle Arriba número 21 y calle La Costa número 36 en Tejina. Teléfonos 540209 y 544526. Recuerda, para tus reparaciones y mantenimiento cuenta con Ferretería González Díaz. Luminosos Palmero, especialistas en letreros luminosos, rotulaciones en general, impresiones digitales en vinilo, soportes publicitarios y lonas. Además, personalizamos tus camisetas. Luminosos Palmero, pídenos presupuesto sin compromiso. Visítanos en calle José Rodríguez Amador, número 26, Tejina. Teléfono 922-54-47-66. 922-54-47-66. Correo electrónico ventas@luminosospalmero.com. Luminosos Palmero. APP Informática Tejina, su tienda de informática en la comarca. Venta de equipos informáticos, ordenadores portátiles, impresoras, libros electrónicos, consumibles y mucho más. Montamos ordenadores a su medida, a precios sin competencia y financiados sin intereses. También reparamos ordenadores y portátiles, liberamos móviles de todas las marcas y realizamos altas en telefonía más móvil, la más barata del mercado. Nos encontramos en calle José Rodríguez Amador, número 12, en Tejina. Para más información, llámenos al 922-54-5229 o visita nuestra web www.appinformatica.com. APP Informática Tejina, su tienda de informática en la comarca. Y aquí seguimos en Jazz, Rock and Blues en esta edición de viernes 29 de noviembre. Seguimos con el disco de Randy Brecker, con el que abríamos también la primera parte. Un renacimiento de la Brecker Brothers Band. Una nueva reunión en este 2013 con músicos que han participado a lo largo de la historia de los Brecker Brothers. En esta ocasión el tema se llama Slag, en el que participan, aparte lógicamente del propio Randy Brecker, que en algún momento toca la trompeta eléctrica, está también por ahí Mike Stair y otro guitarrista como Mitch Stein. En el bajo Will Lee y en la batería Rodney Holmes, como siempre en los teclados George Whitty. We'll be right back. Randy Brecker con la Brecker Brothers Band Reunion, último disco recién editado el 25 de octubre pasado, para ser más concretos. Último tema de este disco por esta noche, Dipsit. Cambia de guitarrista en esta ocasión, es Adam Roger, y también incorpora en el alto a David Sambor y en el tenor, en el saxofón tenor, Ada Robati. Thank you. Randy Brecker, como siempre muy bien acompañado y con una producción excelente. Un último tema del descubrimiento en cuanto a blues se refiere de la semana. Son Mama Blues Joint, de ahí la equivocación al pronunciar. Mama Blues Joint, desde Dinamarca, trabajando juntos desde el 2002. Y como les decía antes, que yo sepa, este es su último disco. Yo al menos no conozco ninguna publicación posterior. Se llama Blues in Many Colors, editado en el 2009. La voz es la de la solista Lene Stroyer, que es quien lleva todo el peso del grupo. Desde Dinamarca, buen blues. Gone and I'm still healing pain, but the thought of him and her keeps driving me insane. They told me time will someday heal the pinch. Oh, but I don't feel my heart has moved an inch. So let Mama Blues Join, buen blues desde Dinamarca, con esta mujer Lene Stroyer al frente cantando y componiendo, y que les da a este blues, lo sazona muy bien con soul, con funk, incluso en algunos temas con rock y country, tanto que a veces se confunde como el tema que acabamos de escuchar. Vamos con ese disco que les presentaba en la primera parte de Matt Scofield en trío. En esta ocasión en trío, él tocando la guitarra y cantando como siempre. Johnny Henderson en el Hammond C3, el clavinete y el piano eléctrico Burlitzer, y en la batería y la percusión Evan Jenkins. De Matt Scofield podemos decir muchísimas cosas. La primera, que es un gran ejecutante de guitarra y que, pues extrañamente, esa calidad como instrumentista que tiene, no tanto como cantante, pero como instrumentista sí. Sin embargo, los éxitos o no es tan conocido como otros que, no teniendo la calidad musical que atesora este hombre, han alcanzado mucho más éxito que él. Pero, en fin, son las cosas del mercado. Matt Scofield Trio, esto pertenece a su disco del 2007, Ear to the Ground, y se llama Cookies Jar. I'm looking high and low, I'm calling out your name. Up the stairs and out back in the yard. But the last place I expect to find you is where your head. Two jobs, and I'm always out of town. I've been waiting to hold you all night. Now I wanna give you what you want now, darling. And I'm really trying so hard. But I can't be around much longer. You're running. Matt Scofield, no confundir con John Scofield, que además hace jazz, por supuesto. Además, pronunciado pues como que no se diferencia, pero escrito desde luego no tiene nada que ver. Este es Matt Scofield, se dedica al jazz, como este que nos está ofreciendo en este último tema ya de este disco del 2007. Se llama Room at the Back. Queda un tema más de Matt Scofield, pero después de oír a este terremoto de 14 años que se llama Queen Sullivan Cyclone, era el título de su primer disco, un tema que incluía en él y que también ha querido incluirlo en este disco recién editado en este 2013, Getting Tear, Queen Sullivan. We'll be right back. fin, esperemos que no se nos eche a perder esta. Yo iba a decir joven promesa, que va, es toda una realidad. Queen Sullivan. Bueno, y realidad, desde luego, Matt Scofield. En este blues tan suavecito titulado When It's a While, nos lo demuestra una vez más. Manita en esto del blues. Maneja muy, muy bien la guitarra. Matt Scofield Trio. Once in a while, I call out your name just to see if I still feel the same. Once in a while, that's what I'll do. And once in a while, I walk to the place where I used to wait just to see your face. Once in a while, that's what I'll do. Just to get me through, get me through the night. Thank you. that's what I do. Una belleza este blues de Matt Scofield. Bueno, y ahora vamos con un grupo sueco formado allá por el año 93 por un guitarrista y cantante y compositor que se llama Ronnie Stold. Él montó los Flower Kings, fue un disco que grabó con ese título y a partir de ahí siguió el grupo con ese nombre y se dedican al rock sinfónico o, si quieren ustedes, rock progresivo. Es un tema que dura 20 minutos y a mí me parece una obra de arte. Pertenece a un disco que se editó en el 2006 titulado Paradox Hotel, que llevaba por título Monster and Men. Y aunque sé que 21 minutos y 21 segundos, que es lo que dura exactamente, puede parecer mucho, bueno, teniendo en cuenta que no le dedicamos tampoco mucho tiempo normalmente en nuestro programa al rock progresivo, pues vamos a hacerlo con esta obra de arte compuesta por el líder el sueco Ronnie Stoll. Como digo, los Flower King. Thank you. leather cross, ready to bleed and sacrifice. Prophets and preachers, ready to move into your life. Freedom, do come cheap, is treasured all right. Freedom for the underdog means more than his own life. Call him a demon and he'll pour the poison in your cup. The final breath, don't you hold it in. La verdad que imponente este Monster and Men de los Flower Kings. Había momentos en que a mí al menos me recordaba a Frank Zappa, a King Crimson, a Genesis, a Yes, incluso a Focus en algún momento. Bueno, nos quedan dos temitas, hay que irse poniendo un poquito más duro. Se llama Gary Clark Jr. El tema Ain't Messing Round. I don't believe in competition. Gary Clark, un joven guitarrista, 29 años, apenas, desde Austin, Texas, un hombre que hace blues rock, hard rock, soul, rhythm and blues, blues, de todo, y además bien. Gary Clark. Give it up now. Clark Jr., la verdad es que muy bueno. Y vamos con algo que a todos ustedes les va a sonar indudablemente. Les adelanto que no son los pequeñiques. Vamos a hacerle justicia a los hombres que en realidad lo compusieron y lo editaron allá por el año 69. Eran Booker T and the MG. Booker T. Jones, Al Jackson Jr., Donald Dunn y Steve Cropper. Son los culpables de que este Time is Time fuera pues tan y fuera y es tan famoso. Esto está interpretado en el último Crossroads Guitar Festival de este 2013, que organiza pues casi todos los años uno de los grandes de la guitarra, el señor Eric Clapton. Pues Booker T y Steve Cropper eran invitados e interpretaron este y otros temas como Green Onions, que también era suyo. Y hemos querido despedir hoy el programa con este tema, El tiempo vuela. Y como vuela, no nos queda más que despedirnos hasta el próximo viernes de la audiencia de Radio Tejina en la 103.6 que nos ha seguido en directo. Y también de la de Radio Tegueste, que lo harán el próximo martes en diferido entre las 9 y las 11 de la noche a través de la 88.0. Para todos ellos, nuestro más cordial saludo. Nada más, buenas noches, sean felices. Thank you so much.